En Posadas se está trabajando a pleno en la organización del Encuentro Nacional de Mujeres. Se trata de la edición 27. En la actualidad, un grupo de mujeres misioneras, integrantes de la comisión organizadora, están definiendo este encuentro. Daniela Acosta brinda detalles. Digamos, acá en Posadas nos estamos preparando para recibir a más de 30.000 mujeres en el encuentro número 27, que se va a hacer los días 6, 7 y 8 de octubre. Esta nueva edición tendrá una particularidad. Se organiza en una provincia donde la Iglesia Católica, Apostólica y por sobre todo Romana, tiene mucha influencia. En ediciones anteriores, los cortocircuitos se produjeron con las militantes católicas. Es sabido que a la Iglesia hay temas que no le agradan, como el aborto. Sin embargo, Adela está esperanzada que este encuentro va a fortalecer a las mujeres misioneras, aunque aclaró que todo bajo un clima de respeto. A 3 meses del encuentro se está trabajando en la logística. Hay que tener en cuenta que hay que dar alojamiento a 30.000 mujeres. En Posadas, la capacidad hotelera se verá superada. El lugar de concentración será en el mítico anfiteatro Antonio Ramírez, frente a la costa del Paraná. Un lugar bellísimo, pero ¿y si llueve? Calma, muchachas, hay plan B. Será en el polideportivo. Aún no está definido el temario, pero algunos ítems son número puesto. Sí, desde la comisión organizadora todavía no fuimos definiendo los temas de los talleres, pero creemos que por nuestra zona el tema trata de personas va a ser un tema que, digamos, se va a abordar. Otro tema importante creo que es el ambiental. Creo que es una discusión que los misioneros nos debemos, todo lo que tenga que ver con el tema ambiental. Obviamente que hay temas que año tras año se vienen desarrollando, que tiene que ver con la violencia, tiene que ver con el debate sobre la despenalización del aborto. Desde Posadas, capital de los misioneros, reportó Julio Moyano, Radio Libertador.